Vamos a seguir con un clásico, Rocío. Voy a presentar un tema muy especial para mí y para muchas mujeres que sufren violencia de género. A una mujer se la respeta, se la cuida y se la ama. No se la maltrata, no se la golpea. Y sean felices siempre. Y siempre hablen, no se queden calladas. No dejen como yo lo hice que me callé. Pero hoy digo basta. Es así. Amor, he venido a hablar de mi amor. Disculpa que te lo diga, pero lo tengo que hacer. Escúchame por ahí. No dejes que